Pero esto además pasaría que si se fortalece el dólar, el yuan, que es el otro competidor, que es la moneda de los chinos, para poder ser competitiva se tiene que devaluar. Con lo cual también lo que nos pagan los chinos por los commodities va a ser menos. Sí, y ahí empieza lo que se llama una guerra de monedas, que también ya venía, que es que el fortalecimiento de una moneda hace que el resto de las monedas sufre presiones devaluatorias. Y entonces estamos a ver quién devalúa más. Porque si no devaluamos, nos hacemos menos competitivos que otro país que devalúa más. Y a eso se le llama guerra de monedas. Entonces, bueno, eso se va a ir viendo cómo. De hecho, ayer el dólar subió, pegó un salto. No importante, pero pegó un salto alcista acá en Argentina. Ni hablar en México, donde sí, se produjo una devaluación bastante fuerte. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos. Y acá en Mendoza tenemos un problema particular con Estados Unidos que tiene que ver con el sector vitivinícola, con una gran cantidad de vinos que se exportan a granel y fraccionados desde acá de Mendoza hacia el mercado del norteamericano y que ahora no se sabe cuál va a ser el planteo de política económica respecto de esas compras de vino, porque si va a tener un sesgo restrictivo en la economía norteamericana, bueno, estamos en un problema porque Mendoza es Brasil dependiente, pero en la parte vitivinícola exporta a Brasil y después a Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, no es menor lo que nos está pasando. Sí, inclusive yo le agrego un dato, en esto también había otro mercado que es el de la carne, que hace poco se celebraba, que volvieron a abrir, que van a autorizar, pero ahora con esto del cierre de la economía, no solo que no va a ingresar carne argentina a Estados Unidos, sino que además van a fortalecer su competencia internacional con nosotros, porque son competidores, son productores internacionales ellos de carne también. Claro, exactamente, sí, se le declaró la libre aftosa a Argentina. Lo que era claramente una medida proteccionista para arancelaria, que se llama. Claro. ¿Sabes cuál es el problema, Tato, acá? De fondo, nos hacen creer todo el tiempo que Estados Unidos, que es nuestro modelo a seguir, tenía una economía de libre mercado. Y nunca la tuvieron. Digamos que los yanquis saben bien cuándo hay que ser libre mercado y cuándo no. El problema es que a nosotros nos venden esa libertad de mercado como ejemplo, ellos nunca la aplican. Y si te querés te pongo otro ejemplo con respecto a la famosa maquinita del Banco Central acá, ¿no? Allá expandieron 5 veces la base monetaria. Entonces, no, acá los intérpretes argentinos de la economía norteamericana nos traducen que allá hay libre mercado. Y allá no hay libre mercado. Nosotros no podemos venderle limones y carne a Estados Unidos por cuestiones que nadie sabe. Los mismos limones y carne que consumen en cualquier parte del mundo. Seguramente. Sin ningún problema ni ninguna enfermedad. Pero ahí hay otras cosas, competencia, ¿no? Competencia y cierran el mercado. El problema es que ahora Trump lo va a cerrar más, o eso parece. Metiéndonos en ampliar esto, ya que estamos internacionalmente hablando, con este juego que iniciaron los ingleses con el Brexit, me parece, que es cuánto esto que acabas de decir, qué tan libre y qué tan cerrado somos. O sea, finalmente ellos mismos dicen, no, el libre mercado absoluto no nos está dando resultados, volvamos a cerrar nuestra economía. Claro, y esto se ha producido durante muchas, muchas épocas en la historia. La libertad del mercado, que no da respuesta al sector trabajador o a un sector importante de la población, hace que voten por candidatos que nadie sepa de dónde vienen y que no importa lo que sepa, lo que vaya a pasar, no hay ninguna sospecha de lo que pueda pasar, pero sí saben que han prometido que van a cerrarse, que van a cerrar las fronteras. Tanto en temas económicos como en temas de inmigración. Vos fíjate que en el Brexit pasó lo mismo. Claro. Muchos de los votantes a favor de la salida era que querían cerrar sus puertas, querían estar otra vez un poco más protegidos en términos económicos y también de que no ingresaran refugiados de otros lugares, claro, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya excede el análisis económico, ¿no? Sí, me parece que acá entramos en una dimensión, digamos que si bien no es fuerte, pero hay una disputa o una tensión, no sé cómo definirlo, entre lo que sería el mundo financiero o el mercado financiero y el mercado productivo. Los capitales financieros dicen, no, abramos, vamos, venimos, sacamos de acá, ponemos allá, tenemos intereses, Pero los mercados productivos producen desocupación, producen una serie de cosas que son además lo que tienen que, son los que generan presión sobre los gobiernos, me parece que. Entonces, esta contradicción que les aflora a ellos adentro está puesta arriba ahora de la mesa, ¿o estoy muy lejos? No, mira, y ahí también hay una similitud con el Brexit, con la salida del Reino Unido, de Inglaterra al Reino Unido. En los dos casos son mercados financieros muy fuertes, los más fuertes del mundo. Y sin embargo la gente está votando en contra de lo que pasaba. Entonces hay una disociación, hay una mucha diferencia entre lo que pasa en la actividad productiva de lo que reflejan los mercados financieros de esos países. Si no, elegirían la continuidad. Y no la están eligiendo. En Argentina eso, hay que decirlo, no se ve. Acá en Argentina está muy muy bajito el mercado financiero. Lo cual eso de la timba financiera acá en Argentina no aplica demasiado. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa y en otros países, sí. Entonces, como bien vos decías, hay mucha diferencia entre el sector financiero y lo que se palpa en la calle con desocupación, empleo, generación de actividad industrial, etcétera. Entonces ahí está la diferencia. Claro, vos sabés que a mí se me venía el ejemplo en cuanto a Estados Unidos de estas contradicciones de lo que ha sucedido en Detroit, ¿sí? Porque la apertura del mercado les permitió a los grandes millonarios estadounidenses sacar su fábrica fuera del país, producir con mano de obra barata en otro lado y seguir ganando lo mismo que si estuvieran en Estados Unidos. Ahora eso produjo que, por ejemplo, un estado tan industrial como Detroit tuviera que declarar la bancarrota. Exactamente, de hecho sí, esas ciudades industriales en sus mejores épocas están totalmente devastadas, digamos, en términos de producción. Se le llama el cinturón de óxido de los Estados Unidos. Ajá. Una potencia industrial, un cinturón industrial que ya no lo es. Claro. Por lo que vos decís. Entonces la gente ahí también votó un poco en eso. De hecho, uno de los sectores que más votó fue ese sector de trabajador industrial, ¿no? Ex trabajador industrial. Claro. Desempleado. Claro, claro, porque esto, o sea, porque a lo mejor uno cree que los capitales financieros yanquis piensan, bueno, no, en mi país no lo hago tan mal, lo hago pomo a los argentinos, a los brasileros, a los paquistaníes, pero en Estados Unidos, no, y no le importa nada, ni en su propio país, ni nada, ¿no? Es así, no, los capitales financieros no tienen alma, mucho menos patria, y creo que como para una síntesis de lo que tiene que hacer el gobierno ahora, o del, no sé cómo relevar esta información del nuevo presidente de Estados Unidos, es que estábamos alineándonos a un presidente que se iba. Uh-huh. Y ahora cambian todos los papeles. O sea que hasta el 10 de enero, hasta que terminen el plan de gobierno Trump, las cosas pueden cambiar bastante de lo planificado. Claro, y la sensación que tengo es que el gobierno nacional no tiene plan B. O sea, habían hecho un plan con economía abierta, con los demócratas, hablamos con Obama, total después gana Hillary, y ahora... No hay plan B. No hay plan B, no veo que haya surgido un plan B. Quizás hasta enero lo pueden trabajar. Qué sé yo, no sé, arrancábamos hablando de la inflación. La inflación que nos prometieron para este año fue de 25% anual, de 1,5 por mes, ya no se está cumpliendo. Prometen en el presupuesto para el año que viene 17. De 12 a 17. Claro, y el, es el rango. Y el fondo, el propio Fondo Monetario, no estamos hablando de un economista trotskista, estamos hablando del Fondo Monetario, le dijo, no, va a ser de 22, papá. De 22, y ahora también en esto de que el Fondo Monetario ha aprobado una nueva cláusula argentina, etcétera, ha dicho que la pauta de crecimiento para Argentina no será del 3,5, sino es del 2,7. O sea que ya reduce la pauta de crecimiento argentino, el Fondo Monetario, en una buena relación actual con el Fondo Monetario. Sí. Y bueno, y como siempre nos preocupan estas buenas noticias en el diario que salen de que el Fondo Monetario ha aprobado una nueva cláusula, ha eliminado la cláusula de censura. Eso no nos deja de preocupar porque en el mediano plazo implica que, bueno, acá te presto plata. Y ahí estamos en problema. Claro, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién te juntás? Dime con quién ando y te diré quién eres. Mirá, Nico, los oyentes se comunican a través del WhatsApp. Juan Martínez, que le agradecemos el mensaje, nos dice... Lo de la carne nos beneficia, porque cuando no la puedan vender afuera, la van a tener que vender acá y más barata, porque si no, se la van a tener que perder en el frigorífico. Bueno, sí, podría hacerse esa lectura. De hecho, Argentina tiene un problema, que lo hemos hablado con el tema de retenciones, o al eliminar retenciones y al hacer más, tener más incentivo para exportar, lo que haces es perjudicar el mercado interno. Por eso son las retenciones. No por lo que queremos cobrar para financiar los gastos. También las retenciones en Argentina cumplen una función central en el precio de los alimentos. Igual, para comentarle al amigo que saluda, igual no le vendíamos carne a Estados Unidos. Claro. Ese es el tema, no le estábamos vendiendo carne. Claro, y si hubiera sido así, lo mismo. Siempre van a inventar... Pero está bien pensado su análisis. Claro, igual que no se haga problema que si no le podemos vender a uno, siempre van a inventar alguno para venderle. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, veremos, dijo José Feliciano, cómo sigue esto para adelante. Veremos cómo sigue para adelante y bueno, nos veremos el viernes, supongo. El viernes que viene nos estamos viendo. Tristeza, Nauta, en fin. Nauta.